tal? ¿Cómo lo lleva? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a la edición 1434 de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutar del mejor rock y metal. De esa música que habitualmente no escuchas en la FM, pero para la que nosotros siempre guardamos un buen ratito aquí en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Ahí nos puedes escuchar a lo largo de toda la semana para que disfrutes siempre de lo mejor, de la mejor música. Venimos cargaditos de novedades, ¿eh? Por ejemplo esta, lo nuevo de Motor Jesus, que se llama Hellbreaker, y que hoy nos sirve para arrancar la 1434 del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Jesus, Hellbreaker, nuevo tema, estreno hoy para arrancar el Con Fuerza Heavy. Y de estrenos va la cosa, porque continuamos también con lo nuevo de los Sandstorm. Una nueva canción que publican y que se titula Afterlife. Esto es Con Fuerza Heavy. Storm, ahí están. Bueno, pues ahí les dejamos para darle paso a nuestros siguientes invitados. Son Astroban. Han publicado el que ya se convierte en su tercer trabajo después de ausencias, después de El Mundo Se Para. Ahora, Fuego, lo nuevo de Astroban. We'll be right back. Este fue el primer single, fue la primera toma de contacto con el público para Fuego, el nuevo disco de Astro Band. Después llegó Que no paren de bailar y ya a principios de este mes de febrero se ponía por fin a la venta el tercer trabajo ya para la banda madrileña, para Astro Band. Bueno, pues de este nuevo disco de Fuego vamos a hablar en estos próximos minutos con el guitarrista de la banda, con Jorge Martín, que nos está escuchando. Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues encantados de tenerte en el programa. Lo mismo digo. Me ha enganchado muchísimo Fuego. Es verdad que ya habíamos tenido esas dos primeras aproximaciones al disco, Todo por hacer y Que no paren de bailar. Dos singles, uh-huh. Dos anticipos, dos cartas de presentación un poco del disco. Qué difícil tiene que ser, ¿no? Elegir, oye, ¿qué presentamos para que el oyente se empiece a hacer una idea de cómo va a sonar el disco antes de que se publique? Mucho, porque además en algún momento incluso alguna canción cambiamos de idea a medio camino, porque claro, lo que te planteas es también que la gente que lo escuche, por un lado, que se haga una idea, lo que decías tú, de cómo va a ser, pero también, oye, gente que no ha escuchado nunca Astro Band, que le guste, que tenga una entrada, por así decirlo, entre comillas, fácil, a lo mejor no fácil, pero no presentar a lo mejor lo más complicado, sino lo más accesible. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos tu debate y tal, pero sí, es difícil, es muy difícil. Ahora es que no es nada fácil, sobre todo desde dentro. Yo, por ejemplo, me encuentro con Todo por hacer, que es una canción, este primer tema que se elegía como primer single, esa primera toma de contacto que decía yo con el futuro oyente del disco. Y entiendo que es un tema, bueno, pues que puede efectivamente abarcar a un público muy amplio, pero el disco es muy variado. O sea, Todo por hacer no define exactamente todo lo que uno se va a encontrar en el álbum. Claro, pero también qué canción te planteas y qué canción se lo representa. Uf, es muy complicado, es muy difícil. Esa es la sensación que nosotros tenemos. Quizás tú lo ves mejor desde fuera, tienes una posición más privilegiada para verlo y a lo mejor tú incluso puedes verlo más claro que nosotros, porque nos compromete mucho el verlo desde dentro. No te creas, ¿eh? Yo no me gustaría estar en ese papel de tener que elegir entre las canciones. Hay ocho temas en Fuego que se diferencia mucho a lo que Astro Band había estado haciendo hasta ahora, los dos álbumes previos, ¿o no? A ver, sí pero no. Tiene un toque, yo creo, astrobánico, que siempre desde el principio tenemos tenido muy claro, que tenemos canciones muy bien construidas, muy bien pensadas, canciones que se sostengan si la tocas con una guitarra acústica y te aguante la canción y camine bien, pero al mismo tiempo que sean canciones que tengan una potencia, que no sean blanditas, por así decirlo, que tengan gancho, que tengan garra, que tengan poder. Y eso yo creo que lo hemos mantenido. Lo que pasa es que, bueno, también a lo mejor nos hemos atrevido con cosas que antes no nos atrevíamos, que a lo mejor con los años te vas quitando prejuicios, te vas quitando este tipo de cosas de la cabeza, y ahora nos atrevemos a hacer cosas que antes no nos estábamos, o no nos sentíamos preparados, o nos daba más miedo, o simplemente no nos salían. Entonces la esencia sí que está, pero sí que yo creo que, a mí es que yo opino como tú, es muy variado, o mi sensación es que es muy variado. Y ahí se nota pues que eso, que nos hemos atrevido con otras cosas diferentes que antes a lo mejor no nos atrevíamos. Que antes costaba más, ¿no? Efectivamente, lanzarse a esa aventura. Es verdad que se comenzó rápido con Ausencias, a los dos añitos, en 2013 El Mundo se Para, joder, y se paró de verdad, porque hasta el 2021 han pasado mucho tiempo. Sí. A ver, por una parte, ten en cuenta que el disco este en realidad lo teníamos ya bastante preparado hace un año, lo que que bueno, pues empezó todo esto la pandemia y ahí tuvimos que, oye, vamos a parar y ver cómo hacemos esto, aunque son más años de eso. Antes de eso, lo que pasa es que ha habido bastantes cambios de formación, hemos cambiado de batería dos veces, o sea, ahora mismo Miguel es nuestra tercera batería, hemos cambiado de bajo una vez, Elena es la segunda bajista que tenemos, incluso intentamos durante unos meses meter un quinto miembro que tocaba la guitarra, los teclados y cantaba. Eso al final no cojó, no acabamos de ver la manera de conseguirlo, entonces claro, todos esos cambios y todas estas circunstancias pues nos han retrasado mucho y nos han obligado a tener paciencia La parte buena es que lo hemos hecho despacito y como una letra, yo creo. Exacto, efectivamente. Eso es lo mejor. Pero es verdad que como tú dices, yo apuntaba, ¿no? Que efectivamente el mundo se paró allá por el 2013 a nivel de publicaciones, pero la banda no ha estado parada, ni mucho menos, como tú muy bien has dicho. Sí. Ha sido una labor incansable, ¿no? De buscar esa alineación, ¿no? Como si fuese un equipo de fútbol que dé todas las garantías para jugar la Champions. Todo el proceso de grabación, Y previamente lo que fue la creación de las canciones hasta que desembocó en esa grabación. Entonces, ¿cuándo realmente se hizo de este disco? Bueno, yo diría que sería 2017, 2000, quizás más bien 2018, 2019. Acabaron de tomar forma todas las canciones y ya para en el 2020, es decir, hace un año, ya poder sacarlo. Así lo digo un poco de memoria, yo creo que fue más o menos 2017-2018, cuando se empezó, hicimos la parte de composición, de darle una idea, de ver por dónde queríamos llevarlo. Uh-huh. Yo diría que eso fue, porque también eran canciones que íbamos sacando poco a poco. También con las canciones somos muy autocríticos y, oye, si la canción no nos convence, no sale adelante. Eso lo que implica también es que desechas y descartas muchas cosas. Tienes que continuar hasta que tienes suficiente material para armar algo. La parte buena es que cuando lo tienes, pues oye, estás muy, muy, muy, muy seguro de lo que has sacado, porque realmente le has puesto todo lo que puedes ponerle, todo, absolutamente. Efectivamente, se ha cocinado un poco a fuego lento en ese sentido, pero como ya estas canciones tienen un tiempo, realmente el trabajo, como muy bien nos contabas, ya tiene un tiempo, imagino que el tener ahí esos temas, el haberlos hecho, el tenerlos incluso ya grabados y no poder compartirlos con el oyente, con el público, con los seguidores, sobre todo habituales, ¿no? De Astroban, es una puñeta esto, ¿no? Sí, pues no utilizo una palabra más gruesa, pero sí, básicamente. Básicamente, lo que pasa es que, bueno, es el estado de las cosas, nos está pasando a todo el mundo. Lo pasas muy mal, sobre todo porque la manera en la que lo vivimos es el entorno en el cual yo me muevo, se está desapareciendo, se está muriendo o está camino de ello, entonces pues evidentemente da mucha sensación de vértigo, pero bueno, estamos viendo la manera también de cómo ir dando pasos poco a poco, según las cosas van cambiando con los meses. Mirando fechas, mirando sitios, oye, ¿cómo se organiza esto? ¿Podemos ir dando estos pasos? Estamos viendo la manera de volver al escenario, porque realmente siempre desde el principio hemos pensado, pues al final el campo de batalla donde realmente cuenta lo que haces y donde la gente va a verte y realmente vive lo que es la experiencia astrobática, por así llamarlo, y claro, lo echamos mucho de menos, porque es que es lo que nos es como cualquier grupo, es lo que te hace ir al local continuamente y tus canciones ensayarlas y practicarlas para que cuando llegues, que es un buen concierto, la gente le guste, te lo pases bien y la gente se lo pase bien. Pero esa parte que es lo más divertido, de momento hay que tener paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia, es verdad. ¿La situación sanitaria os ha afectado porque como decíamos que el disco estaba ya grabado y se ha retrasado hasta su publicación, quizás se ha retrasado más por esto, por esta situación sanitaria? Sí, totalmente. Porque, a ver, teníamos una fecha ya cerrada para el veintitantos de marzo, creo que era, o de mayo del año pasado. Claro, si volvemos un año atrás, en aquel momento es que para empezar la gente estaba metida en casa, es que no podíamos salir a la calle. Claro. Es que fuerza mayor, o sea, no había otra, no podíamos hacer nada. Entonces ahí fue cuando tuvimos que parar un poco y decir, ostras, vamos a replantearnos esto, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora mismo no podemos hacer nada. Hasta ese punto llegó la cosa de tener que pararlo todo y esperar un año para realmente decir, venga, ahora sí que podemos. Ahora por lo menos tenemos espacio donde hacer cosas. Claro que sí. Por tanto, las expectativas, los proyectos que os marcáis con fuego para los próximos meses y siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, pues imagino que es en cuanto se pueda tocar mucho, ¿no? En cuanto se pueda tocar por lo menos algo, que la gente que quiera ir al concierto, quiera verlo, pueda venir y nosotros podernos quitar esa espinita, ¿no? De llevar tantos meses sin poder subirnos al escenario, porque es verdad lo que decías antes, que aunque sí que hemos estado varios años sin sacar nada, seguíamos dando conciertos, seguíamos moviendo y seguíamos ensayando, no estamos parados. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo hacerlo, pues oye, venga, damos un bolo y viene a verte tu gente a decir, oye, es que saco disco y presento disco, queremos es después de mucho tiempo, una cosa que vemos como muy potente. Entonces, claro, lo que estamos viendo es cómo poder darle, estamos ya mirando fechas, estamos ya mirando en Madrid a ver cuándo podemos encontrar una fecha en algún sitio y sobre todo prestando mucha atención a las condiciones, porque lo que no somos es irresponsables y somos los primeros interesados en, oye, no quiero hacer cosas raras ni hacer las cosas mal. Pero cuando veamos que se puede y parece que de momento se empieza a poder hacer algunas cosas, nosotros estamos ya listos para, venga, va, pum, vamos a empezar a dar vuelos y la gente que quiera venir y que se sienta cómodo y a gusto, que venga a verlos. Y a disfrutarlo, claro que sí. Para aquellos que quizá la primera aproximación que tienen a Astroban sea la que están haciendo ahora mismo escuchando el programa y que esta a lo mejor es la primera ocasión que tienen de escucharos, ¿cómo podrías definir, cómo podrías tú, en este caso, Jorge, definir lo que hace Astroban musicalmente? Yo entiendo que a veces es complicado, ¿no?, para uno definirse, sí, pero así a grandes rasgos, como si fuesen cuatro pinceladas por encima. Vale, vale. Nosotros desde el día uno de Astroban tenemos en la cabeza la idea de que nosotros lo que hacemos es rock, al final. Podrás poner el apellido que quieras, el subgrupo, la subespecie que tú quieras, pero el rock es el rock, el pop es el pop y todos nos entendemos. Y nosotros donde nos identificamos y donde nos sentimos cómodos es en el rock. La influencia principal, por una cuestión de generación y de coincidencia de gustos en común, quizás el rollo rock americano de los 90 sea lo que más puede ser más identificable. Lo que pasa es que, claro, ahí tienes desde grupos, desde Foo Fighters hasta, yo qué sé, Helmet, Kyuss, Fugazi, Smashing Pumpkins, es que hay mucha variedad sonora ahí. Entonces, claro, hay un poquito de todo en realidad y cada uno tenemos nuestra influencia. Claro, eso te iba a decir, y luego pasado por un poco por el tamiz vuestro, ¿no?, de personal, claro, de cada uno. Claro, claro, pues por ejemplo se ha notado mucho con la formación ahora en la parte rítmica con el N. Miguel, que ellos son muy cañeros, les gusta mucho, pues eso, les gusta mucho Kyuss, les gusta mucho el rollo Stoner, les gusta el rollo duro, o por lo menos más duro de lo que el bajista y los baterías que tenemos hasta ahora, y eso se nota. ¿Eso quiere decir que a Abel y a mí no nos guste? No, lo que pasa es que era una influencia que hasta ahora pues no había salido de una manera tan clara y tan contundente. Luego, pues por ejemplo, el tema de la voz, el tema de la composición, de las armonías, ahí hay, por ejemplo, algunas influencias que sí que nos han influido mucho a Abel y a mí, a los dos. Jeff Buckley, Sonny de Red State nos han influido mucho, pero realmente sí que creemos que es complicado, hay que escucharlo, porque creemos como tú que es muy variado y que con una pincelada de cuatro o cinco grupos tal, realmente es muy complicado hacerte una idea. Es verdad. Hay que escucharlo y ver hasta qué punto es variado y un poco y bastante rico, nosotros entendemos. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me ha enganchado muchísimo el disco. Bien, tengo que reconocer que es uno de esos discos que cuando termina te apetece mucho volver a darle al play del equipo de música. Y eso, bueno, pues en los tiempos que corren, la verdad es que se agradece mucho, mucho cuando te ocurre con un disco. Ya por último, ¿te has lanzado a cantar Agujero Negro? Ay, perdona, ¿puedo repetir? Decía que has cantado Agujero Negro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver, es una canción muy personal. Tardamos mucho tiempo en encontrar la manera de darle la forma adecuada en la cual estábamos todos cómodos, porque hicimos muchas pruebas. Fíjate, hasta hace unos años probamos a hacerlo en acústico directamente y no acabamos de dar con la tecla. Bueno, por fin lo hemos conseguido. También es una canción muy personal y de todo hemos en los discos también, por ejemplo, en Ausencias tienes un tema que canto yo también. Entonces, algunas canciones que a lo mejor son más mías, porque yo he empezado la canción con la letra y la melodía y tal, pues oye, mira, tenemos muchos modelos de grupos que nos gustan que cantan dos personas. Desde, por ejemplo, Fugazi, que te he mencionado antes, pero por ejemplo, Lo Who cantaba también, el cantante y el guitarrista. Sí, hay muchos, sí, grupos, si te paras, que no solamente hay un único cantante, sino que hay varios. Y lo que pasa es que todos lo vivimos como un recurso más. Que ¿por qué vas a desaprovecharlo? A mí me encantaría que, o sea, para mí lo ideal sería sacar un disco y como los Beatles, una canción la canta uno, otra canción la canta otro, otra canción la canta otro, sería lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, claro, eso tiene que ocurrir y tienes que garantizar una calidad para que eso realmente puedas hacerlo. Pero lo vivimos como recursos que dices, oye, ¿por qué voy a desaprovechar este recurso? Vamos a utilizarlo. Está guay. Es como darle una vuelta más a la variedad que ofreces. Bueno, pues aquí también tenemos más variedad. Podemos hacer esta opción. Desde luego que sí. Bueno, hay un ejemplo también muy, muy reciente. Ahora que desgraciadamente ha fallecido Bonnie, el cantante de Barricada, pues en Barricada, la voz, además casi siempre era mitad y mitad, ¿no? Barricada era la voz, Bonnie y el Drogas, la mitad de las canciones cada uno, y es otro de los claros ejemplos. Pues yo, si me permites, Jorge, voy a despedir la entrevista precisamente escuchando Agujero Negro, que es esa canción que cantas tú ahí en el disco, y así recomendamos a nuestros oyentes que escuchen Fuego, que ya está a la venta, que ya se pueden hacer con él y que lo disfruten, a ver si mientras tanto va pasando esto del bicho y tenemos la posibilidad de veros ahí encima del escenario. Eso es, a veces es verdad. Y salimos del agujero negro, que estamos ahora metidos, poquito a poco, pasito a paso, vamos saliendo todos juntos. Ojalá que sea muy pronto. Jorge, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Julián, cuídate mucho y que disfrutéis, muchas gracias. Cuídate, gracias. Cuídate, chao. Agujero Negro es la música de Astroban, ya sabes, Fuego, es el tercer trabajo ya que publican los madrileños. Hoy teníamos el gusto de tener con nosotros a Jorge Martín aquí en el Con Fuerza Heavy. lo decía Jorge, a ver si salimos pronto de este agujero negro en el que, desgraciadamente, está metido el mundo desde que llegó el coronavirus, desde que llegó la COVID-19. Bueno, los Secret Sphere acaban de publicar también un nuevo disco. Y este es el nuevo tema que publican de ese nuevo trabajo. Nos quedemos en Italia hasta Roma de la mano de los vampiros. Vampires of Rome es una banda que ya ha sonado en alguna ocasión en el programa y que hoy volvemos a recurrir a ellos para escuchar su nueva canción A Ghost for Helen, buscando fantasmas para Elena. Los vampiros de Roma, Vampires of Rome. Until Estás escuchando con fuerza heavy, estás escuchando la edición 1434 de tu programa de rock. Y estamos disfrutando, espero que tú también, de un montón de novedades que se publican ahora en estos días. Vale, vamos a escuchar una canción que han publicado precisamente en su último trabajo, Los Dead Daisies. Es un álbum que lleva por título Holy Ground y esta canción le da título a todo ese disco. Dead Daisies sonando en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. ¡Cómo molan los Dead Daisies! ¡Madre mía, qué pedazo de banda! ¡Sí, señor! Bueno, pues ahí estaban. Más, los Acid han vuelto con su último disco. Too Mean to Die. Lo nuevo de Acid. Lo nuevo de los Acid. La banda que viene a continuación se llama Le Long Adieu. Así, los largos adioses en francés. Y con una canción nueva que presentan ahora y que se llama Goodbye. Silenzi, ballano. Le Long Adieu, así se llama esa banda. Goodbye, el tema que escuchábamos. Una cosita, el próximo 12 de marzo se pondrá a la venta All the Right Noise, el nuevo disco de los Thunder. ¡Oh, qué ganitas, eh! Nos han dejado ya un par de anticipos ahí. Y hoy te anunciamos que los británicos, los legendarios Thunder, van a hacer un concierto especial desde un plató de televisión presentando All the Right Noise, ese nuevo disco. Será en los días 13 y 14 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, hora de España. Accesible durante 48 horas porque se podrá seguir por streaming. O sea que ya te recomiendo que no te lo pierdas porque esto va a ser un pelotazo, un especial de televisión online donde interpretarán en exclusiva temas de su próximo álbum All the Right Noise junto a colaboradores que participaron en la grabación y varios grandes clásicos también de la banda. El concierto tendrá lugar a las 20 horas, hora española, del 13 de marzo y se mantendrá solo durante 48 horas después del estreno, lo que permitirá a los compradores de entradas verlo tantas veces como quieran durante ese periodo. Pues ya lo sabes, próximo 13 de marzo para disfrutar en directo, hazte con tu entrada ya. Y el 12 a la venta All the Right Noise. Como sabes, hay una nueva banda que te estamos presentando mucho en las últimas semanas, que no dejamos de pincharlos porque nos han enganchado un montón. Se llaman La Excavadora y este es su primer disco. Hablamos de futuro. ¡Futuro! se me ocurría mejor canción para ponerle banda sonora a lo que está ocurriendo en las calles en estos últimos días. Esto se llama Futuro y es el tema que abre el primer disco de La Excavadora, esta banda que, como te decía, está sonando mucho, mucho en el programa, desde antes de que se publicara el disco, con aquellos anticipos que fueron presentando. Y bueno, ahora ya por fin puedes disfrutar de todo el álbum al completo, y nosotros, de la compañía de Chiqui, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Chiqui, buenas noches. ¡Apa, muy buenas noches! ¿Qué tal eso? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. Decía que Futuro podría ser una perfecta banda sonora de esas imágenes que estamos viendo estos días en televisión. Sí, pues mira, la verdad es que antes estaba viendo en la tele y decía, hostia, pues parece que hemos hecho la canción a aquí para, ¿no? Para la movida, sí, sí. Está guapo, sí. Bueno, hay mucha experiencia aquí. Estás con Pela, con Angelillo, estás con Mikel, con Baton, en fin, que como digo, hay mucha experiencia. ¿Por qué de repente os apetece formar una nueva banda que se llame La Excavadora y que haga esta música que acabamos de escuchar en Futuro? Pues nada, sin más, muy fácil. Pues nada, yo tenía ya ganas, ¿no? Eso, de montar ahí una banda guapa ahí con esto, gente, y de puta madre. Y nada, aprovechando un poco el parón de esto de gatillazo que paró para la polla, como había pocos conciertos, eran en un principio pocos, tal y cual, había bastante margen de tiempo, tal y cual. Y dije, joder, pues mejor momento que este no va a haber. Y nada, pues eso, nos embarcamos rápido en la historia. Les comenté a Ángel y a Guton que estaba con ellos prácticamente todos los días y les gustó la idea. Le dijimos luego a Pela y a Mike, que los conocíamos de toda la vida prácticamente, y nada, y ahí nos empezamos a juntar, a preparar los temas, a ir dándoles forma ahí un poco entre todos, y nada, y así fue. Fue todo muy rápido, la verdad. Eso te iba a decir, con Ángel y con Button estás en contacto permanente, lógicamente, pues es más fácil, ¿no?, congeniar a la hora de decir vamos a iniciar este proyecto, pero hacía falta eso, una batería, hacía falta una voz, y la batería de Mikel y la voz de Pela le venían a esto de perlas. Sí, pues mira, por ejemplo, a Pela lo conocíamos de toda la vida, de tocar en otras bandas, tal y cual, y ya sabíamos cómo canta, tal y cual, y ya nos imaginábamos un poco su voz, el estilo que le pone, tal y cual, y ya es como la guinda, ¿no? La guinda del rollo que le da, ¿no? Le marca un poco la diferencia, ¿no? Y a Mikel lo mismo, a Mikel le teníamos visto tocar, y veíamos eso, las hostias que le metía y tal y cual, y hostia, esto aquí tiene que sonar como un tiro, y efectivamente, y súper bien, sí. ¿Las canciones que componen este primer disco se han creado ahora expresamente para el álbum, o recoges piezas que había ya hechas con anterioridad? Bueno, un poco de todo, la verdad, teníamos mucho así material de ideas, ¿no? De pues riffs, estribillos, tonadillas, teníamos un poco de todo, bastante material, y luego hemos ido creando también, ¿no? Porque pues poníamos, por ejemplo, la idea, ¿no? La base tal y igual, y entre todos, oye, pues mira, aquí esto igual encaja bien, esto le encaja tal, iban saliendo ideas nuevas, le íbamos dando forma, un poco de todo, ¿no? Y la idea de lo que queríais hacer estaba clara, ¿no? Hay mucho 77 ahí, mucho pun del 77, y bueno, pues esa marca de la casa un poco también, ¿no? Sí, bueno, al final tampoco es algo que lo busca, al final es un poco la música que oyes habitualmente, pues es un poco lo que al final te inspira, ¿no? Y luego al final es un poco la mezcla, al final no sabes cómo va a salir, ¿no? Pues a todos nos gusta más o menos una música, a uno le gusta una, a otros otra, como al final es la mezcla, ¿no? Cada uno el punto que le da, la visión que tiene cada uno de la canción, al final es la mezcla, no es que digas, mira, vamos a hacer esto así, así, así, ¿no? Pero al final es como que te va llevando, la canción te va llevando por un camino, ¿no? Es verdad que bueno, yo he dicho mucho punk, pero también es verdad que hay momentos que hay mucho hard rock, que hay mucho rock urbano, en definitiva, bueno, pues una serie de fuentes de las que uno pues va mamando prácticamente toda la vida. Exacto, tú lo has dicho, sí, yo por ejemplo, bueno, yo y igual que los compañeros, al final no oyes solo un estilo, ¿no? Yo lo mismo oigo blues, que oigo rock, que oigo pantera, que oigo escorbuto, que me da igual, que los danes, o sea, que oigo de todo, que no digo, solo me gusta el punky o el heavy, o sea, yo oigo un poco, y bueno, y todos también, al final oyes un poco de todo. Y al final pues vas bebiendo de todo un poco, ¿no? Y al final puedes hacer la mezcla. No sé si, no sé si el hecho de que este año haya coincidido con esta situación sanitaria tan, tan inesperada, ¿no? Y que lo ha paralizado todo. Hay muchos sectores muy, muy afectados, pero desde luego el de la música es uno de ellos, el de la cultura en general. El hecho de que todo se haya parado así, ¿ha dado quizá un empujón más para que esto se mueva más rápido, la excavadora? Pues hombre, yo creo que sí, porque a ver, estábamos preparando todo, ¿no? Más o menos ahí un poco eligiendo los temas, cuáles sí, cuáles no, para trabajar en ellos tal y cual, y ya cuando empezamos a ensayar ya todos juntos en el local, nada, ensayaríamos, no sé, 2-3 veces o así, y justo vino la pandemia. Entonces luego, claro, nos valió eso, pues para ya desde casa cada uno, pues con el Telegram tal, mandábamos, mira, mandaba así, le metes tú la voz, luego el otro le mete la guitarra, le íbamos metiendo, íbamos haciendo todo, y claro, al final te pones a pensar y dices, mira, pues con lo de la pandemia, quieras que no, estás todo el día en casa sin salir, lo único que puedes hacer es canciones. Eso es verdad, quizá queda más tiempo para eso, ¿no? Para trabajar en ese sentido. Pero sí, también es un poco, es una putada, vamos a decirlo así claramente, el publicar un disco, el tener canciones ahí con ganas de llevarlas al escenario y no poder hacerlo, ¿no? En ese sentido, bueno, habrá que esperar todavía un poquito. Sí, bueno, nosotros hemos arrancado eso hace un par de semanas, creo que fueron 2 semanas o 3, creo que 2, que hicimos el primero, y eso pues con todas las medidas estas de la mascarilla, sentados tal y cual, y la verdad es que es un poco putada, pero bueno, nosotros como estamos arrancando ahora, pues para ir dándonos a conocer poco a poco, pues bueno, vamos metiendo ruido y tenemos bastantes conciertos, la verdad. Y hombre, queremos ya que vuelva a la normalidad un poco, que sean los conciertos de siempre, ¿no? Y bueno, ya andamos. Porque es que la verdad, es verdad que además, es cierto, lo iba a comentar, que vosotros en ese sentido sois un poco privilegiados en cuanto a número, ¿no? De que es verdad que estamos en un momento complicado y sin embargo la excavadora ha arrancado fuerte con varias fechas, pero uno escucha Futuro o Ceniza o Química, cualquiera de los temas de este disco, y se imagina un concierto diferente, ¿no? Mejor que este de ahora, de tener que estar sentado con la mascarilla y a dos metros del que tiene más cerca. La verdad es que es una putada, porque ves allá la gente sentada ahí que está, y la buena es que no se puede levantar y tal y cual, todo ahí reprimido, y es un poco putada, pero bueno, de momento es lo que toca. Es lo que hay. No podemos hacer mucho. Claro, efectivamente, es lo que hay. Oye, ¿cómo fue el ratito de grabación con Aritzarregui? Bueno, muy bien, muy bien. Esto al final, con Aritz ya sabía desde un principio, ¿no?, que estábamos montando la banda, y como nos conocíamos y tal, pues ya me dijo, mándame que quiero ir tal y cual. Y le mandé allá unos temillas y así para ver tal que decía, y le gustó mucho y dijo, no, esto quiero hacer yo, esto quiero hacer yo, tal cual. Y nosotros pues encantados de la vida, y eso pues estuvo echándonos un cable, y, o sea, al final casi como uno más del grupo, sí. Aritz, y además, muy bien, luego y en el estudio y todo allá como en casa. Y que además que uno ya sabe que con Aritz hay garantía de que lo que va a salir bien. Exactamente, ahí está, sí, sí, con Aritz sabes que va a quedar bien, y luego ahí estás a gusto, grabando, estás muy bien, todo te hace todo súper fácil, súper cómodo, muy, muy contento, muchas risas, perfecto. Oye, Chiqui, ¿y esto nace con intención de que tenga una continuidad o apetecía sacar estos temas y aquí paramos la historia? No, esto va para largo, aquí ahora eso, ahora nosotros, bueno, hemos hecho el disco este, vamos a darle caña a tope y luego ya empezaremos ya con el siguiente. Esto va hasta la muerte, aquí, la escalada. Pues ojalá que sea para mucho, mucho tiempo, porque desde luego el debut no ha podido ser más prometedor. Chiqui, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que todo salga genial y que de verdad os podamos ver pronto encima del escenario y con ya la normalidad más cercana a la que teníamos posible. A ver si, a ver si llega pronto eso. Un abrazo, Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Agur. Agur. Ceniza, otro de los temas de La Excavadora. La Excavadora, oye, cómo me ha gustado este primer trabajo discográfico que han publicado. Qué ganitas de que esto llegue al directo, pero está llegando al directo, porque además, como decíamos en la entrevista con Chiqui, están saliendo muchas cosas. Pero digo que llegue al directo, ya sabes, ¿no? Ya sabes, como nos gusta a nosotros. ¡Más cositas! Vamos hasta el último de los entretiempos, se llamó Tener es Poder. Esto se llama La Plaga. Toda la probabilidad lo tengo. descontrolado. Esta vez saldrá. Mis ojos paralizados, la bola empieza a girar y siempre cae al lado, nunca de mi lado. La nueva droga ha llegado ya a tu barrio. No es ilegal, te puede hacer millonario. La nueva droga en anuncios publicitarios. Corre, chaval. Cada cuatro calles doblando la esquina, invadiendo el barrio. La nueva droga que llega a los barrios y que los inunda y que convierte en adictos auténticos a tantas y tantas personas. Ya sabes qué droga es, ¿no? Esa que te regala un bono de 300 euros completamente gratis para que empieces a jugar. Una plaga, sí señor, la plaga, ahí estaban sonando más. Cuando perdamos el miedo, cerveza gratis. No daremos miedo. No nos queda nada ya, nos robaron todo y más. ¿Cómo cuesta respirar? Una tormenta desde el mar y despierte el huracán. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Miedo a ganar, miedo a perder, miedo a perderlo todo. Miedo a arreglar, miedo a romper. Miedo a perder la libertad, miedo a lograr ser libre. Miedo a volar, miedo a caer. There. miedo a escapar, miedo a huir, miedo a no cambiar nada, miedo a odiar, miedo a querer. El cuento del miedo, los cerveza gratis. Es el cuento del miedo. ¡Miedo! Es el cuento del miedo. El cuento del miedo. Pedazo de tema, sí señor, para un fantástico álbum que se llamó Hijos de Perra. Es como se titulaba aquel disco. ¡Hasta Murcia! ¡Nos vamos! Para escuchar a una banda llamada 64 nudos desde Aledo. Siroco es uno de los temas de su primera grabación discográfica. ...64 nudos. Tiempo, eso está como corre el tiempo. Estos son La Sombra del Grajo. Su último disco de Déjà Vu llegó prácticamente con la pandemia. Tiempo. Pero nosotros lo seguimos disfrutando, buscando tu luz. Bueno, pues ahí tenías esa canción de Los Grajos, La Sombra del Grajo. Era Buscando tu Luz. Y ahora te avanzamos lo que esta semana se convierte en el disco de Torque. El álbum se llama The Deep Between Two Souls y nosotros estamos en disposición de ofrecerte una de las canciones que va a recoger este nuevo disco de Torque. Así es como suena Here I Am. Sí, señor, ahí estaba Torque presentando ese nuevo disco que llega esta semana a la venta y que nosotros ya te anticipamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, lo nuevo de los Benito Camelas. Nuestra lucha es la libertad. Benito Camelas, nuestra lucha es la libertad y ha sido su lucha desde hace ya mucho tiempo. Fantástica banda a la que queremos tantísimo y que tantos buenos momentos nos han dejado a lo largo de la historia y los que vienen, ¿eh? Como este, nuestra lucha es la libertad, que es su presente ahora mismo con un temita recién publicado y que ya te estamos ofreciendo aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cosas, más música. Dos es el... Obviamente, segundo disco de los Drunken Buddha. fantástico álbum, hoy también son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Es verdad que el primer disco no se entusiasmó. Si a ti te ocurrió igual que a mí, estoy seguro de que este segundo álbum de los Drunken Buddha te va a encantar exactamente igual que te ocurrió con el primero. Bueno, te decía que hoy van a ser protagonistas también de nuestro programa porque nos apetecía un montón charlar esta noche con Michael Arthur Long, que es el vocalista de la banda y que ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Michael, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí, estaba esperando La llamada, nada, después de cenar y eso, bien, pero todo bien. Es verdad que publicar un disco en estas circunstancias es un fastidio, ¿no? No paran de comentarlo todos los músicos que lanzan disco, ¿no? Que falta ese aliciente que tiene el poder presentarlo pues con todas las garantías, como se ha hecho siempre, encima de un escenario, con el público cantando, saltando, abrazándose. En ese sentido, ¿cómo ha cambiado todo en un año, no? Pues sí, ha cambiado una barbaridad. Y lanzar un disco, hombre, está claro que no pudiendo presentarlo. Pero bueno, tienes otras ventajas, ¿no? Tienes mucho tiempo para preparar el lanzamiento, para planificar las cosas un poco, que no fue nuestro caso, porque nosotros era por el concurso en el que participábamos, teníamos que sacarlo ya. Pero bueno, los grupos pueden planificar las cosas, pueden hacer las cosas de otra manera, tomárselo con más calma y, obviamente, si no lo puedes presentar, que es lo más importante, no, es una auténtica putada, pero bueno. Hay que tirar para adelante. Ya se presentará más adelante, no pasa nada. No, desde luego tenemos que ser optimistas, eso está siempre, claro, sí. Y confiar en que esto obviamente pues vaya pasando poco a poco y que volvamos a lo más parecido a la normalidad anterior. El disco es como resultado de un concurso. Sí, este disco fue por los Festiamas, fue por un concurso que en Asturias que ganamos el año pasado y bueno, el premio incluía un disco y lo teníamos que haber sacado antes del verano de 2020, pero se fue retrasando todo, no podíamos ir al estudio. Luego los cierres perimetrales, no podíamos casi ni quedar para ensayar, y bueno, lo grabamos por el verano corriendo, bueno, nada, como salió muy bien. Bueno, yo te querría preguntar, si es que esto tiene una respuesta, ¿hay alguna fórmula para que una banda le vaya tan bien en los concursos? Fuisteis segundos en el rock Ciudad de Oviedo. Estuvisteis en el Wacken, también estuvisteis, fantásticos. En el Festiamas, como resultado, el premio, este disco. En fin, ¿qué, esto cómo se hace? No sé, supongo que tenemos suerte, ¿no? Hay que tener suerte y la verdad es que nosotros, a todos los concursos que nos hemos presentado, ¿no? Que siempre se están, mira, uno de los concursos por los que grabamos el primer disco, el Ciudad Oviedo, están vuelto ahora en una pequeña polémica con los ganadores de este año. Nosotros llegamos, vamos a los concursos sin conocer a nadie y tocamos. Y bueno, yo creo que el secreto un poco es nuestro, no, aparte de que las canciones, pues bueno, para gustos luego están los colores, ¿no? Pero yo creo que tenemos un directo bastante bastante potente y bastante entretenido y un poco loco, un poco macarra, un poco loco y bueno, creo que la gente se engancha, ¿no? Un poco a ese tipo de directo y por eso igual nos ha ido también en los concursos, ¿no? Pues te lo voy a decir yo, el secreto es que sois muy buenos y eso obviamente pues tiene que tener una traducción luego en resultados fantásticos en los concursos, bueno, eso es indiscutible. Hay gustos de todo tipo. Sí, no, eso está claro, pero cuando todos coinciden en dar buenos resultados en los concursos a una banda, bueno, es porque es buena. O sea, esto no, aquí sí que uno una vez puede ser de casualidad, pero tantas seguidas es porque uno lo hace bien, eso es indiscutible. Cuéntanos, el primer disco funcionó muy bien, a mí es un disco que me encantó, que además sonó muchísimo aquí en este programa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué diferencias hay con respecto a este segundo disco? Es verdad que yo sigo encontrando ese hard rock, esa mezcla también con heavy metal que la banda pues hace tan especial, tan propia, tan suya, y lo sigo encontrando en este segundo disco, pero diferente que hay. Bueno, pues han cambiado, tampoco han cambiado tantas cosas. Bueno, hemos cambiado a dos miembros del grupo, han cambiado a dos miembros del grupo, que obviamente también se nota, ¿no? Es otra base rítmica diferente y bueno, tienen otra personalidad, otra manera de tocar y se nota. Y luego, por nuestra parte, la verdad es que tampoco han cambiado muchas cosas en general, porque lo hicimos prácticamente con el mismo sistema que el primero, el mismo estudio, el mismo productor. Las canciones prácticamente se compusieron también, entre comillas, de la misma manera, si no fuese por estos dos nuevos miembros que también aportaron su granito de arena y su carácter. Y sí, quizás lo que cambió es que nos quitamos un poquitín de la mente intentar sonar a nada o intentar. En el primero tampoco es que quisiésemos sonar a nada, pero en este nos liberamos un poco más, ¿no? Confiamos un poco más en nosotros mismos y en nuestra capacidad para hacer cualquier tipo de canción y que suene a Drunken Buddha, ¿no? Llevarla a nuestro terreno y que suene a nosotros, ¿no? No, es que esta es muy heavy, o hay veces que te parece, no, es que esta es muy heavy, es que esta se parece mucho a Black Sabbath. Y hemos aprendido a quitarnos un poco ese San Benito y decir, bueno, al final va a sonar a nosotros, no nos vamos a parecer mucho a nadie tampoco. Hombre, algo te pareces, obviamente, pues estás en un género y en un estilo, pero bueno, intentamos poner nuestra personalidad ahí y que se diferencie Yo creo que algo. eso está clarísimo, que está ese sello personal de Drunken Buddha en cada uno de los temas. Obviamente, como tú muy bien dices, dentro del rock, pues todo va a sonar en algún momento determinado algo, Ah, okay, pero claro. está clarísimo que tienes un sello muy, muy particular, muy, muy personal. Es verdad que también cuando entra gente nueva, entra un poco de aire fresco, ¿no? Y quizá a veces también los nuevos empujan un poquito, ¿no? Entran con ganas y todo se hace como con más ganas, ¿no? Más ansia. Bueno, sí, la gente nueva obviamente viene empujando y vienen con ganas. Y tú que, bueno, por ejemplo, los nuevos miembros que han entrado, Kai y Frank, bueno, Frank pues ha sido bajista de Avalanche durante 20 años, pero sí, ha venido con una ilusión y con unas ganas y ha hecho grandísimos arreglos y grandísimas líneas de bajo para el disco y estaba muy emocionado con grabar este disco, igual que Kai y con estar en el grupo y siempre, claro que empujan, pero bueno, nosotros todavía, de momento todavía tenemos intacta también las ganas y la ilusión, todavía No, no, eso está no claro. estamos, no hemos pisado, no nos ha caído nada tan grande encima ni hemos tenido tantos problemas como para ya decir, ¡buah! No, no. Que es lo que le pasa a muchos grupos, ¿no? Que se cansan de patinar cuesta arriba, ¿no? Sí, a veces también es verdad, es cierto. Oye, ¿qué cantidad de bandas hay en Asturias? ¿Qué riqueza musical? ¿Qué variedad además? ¿Y qué grupos están saliendo de un tiempo? Bueno, yo diría que siempre, ¿no? Pero es verdad que ahora, que en este momento reciente, exactamente igual, ¿no? Que están saliendo una cantidad de bandas tremenda. Bueno, en Asturias siempre hubo mucho rock y siempre hubo mucho caldo y desde que yo soy chaval siempre hubo muchos grupos y mucha afición por el rock y por el heavy y muchos músicos, muchos buenos músicos, muchos grupos. Aquí siempre hubo muchos concursos de rock, siempre culturalmente se intentó promover bastante el rock y bueno, digamos que es ya una cosa que viene de lejos, ¿no? De hace muchos años y que se siga manteniendo ahí, ¿no? Que siga habiendo esas ganas y siga habiendo mucho músico. Hay muchas academias de música ya a nivel del ayuntamiento, muchos cursillos y bueno, siempre hay un caldo ahí, aparte de los músicos ya profesionales que llevan ya unas largas trayectorias y bueno, sí, hay muchas bandas, la verdad es que sí, hay grandes bandas aquí, muchos grupos y muchos grupos buenos. Muchos buenos y muy variados, además de Muy cantidad variado de también, sí. estilos muy diferentes. Es verdad que el segundo es más complicado que el primero. Muchos músicos dicen esto, ¿no? El primero a veces es un poco, pues eso, toma de contacto también con el público. A veces incluso es un poco resumen de los años previos que se ha estado tocando hasta que uno ya por fin graba el primer disco. Y en el segundo es cuando hay que confirmar, ¿no? Ese trabajo. No sé si a ti te ha resultado más difícil este segundo que el primero. Me han resultado difíciles los dos, difíciles y fáciles entre comillas, ¿no? Tienes que hacer el disco, el problema de los concursos te facilita mucho las cosas, ¿no? Y puedes hacer las cosas, como digo yo, a un nivel profesional, bueno, casi profesional, porque nosotros para hacer los dos discos nos hemos rodeado de una gente profesional, los únicos que no somos profesionales somos nosotros, entonces por eso digo un nivel casi profesional, y te cuestan los dos, y el problema de los concursos, vuelvo a repetir, es que siempre vas contra reloj, ¿no? Claro. Siempre tienes que cumplir unos plazos. Sí. Y nosotros, por ejemplo, para este segundo disco no teníamos ni una canción. Tuvimos que componer las canciones prácticamente en 4 o 5 meses, componerlo todo. Y el primero siempre ya tienes unas canciones desde hace tiempo, ¿no? Digamos que tienes una idea más clara de las canciones, de cómo quieres que vayan sonando. En este ha sido más... pam, pam, pam, pam, adelante, adelante, adelante, hay que sacarlo adelante y confiar en lo que estás haciendo en todo momento y sacarlo adelante ya. Y luego, bueno, sí, puede que nos haya quedado un poco más duro, un poco más heavy, nos suena, pero bueno, era el trabajo que teníamos que hacer y lo hicimos a la velocidad que pudimos. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Habéis estado cómodos en...? Estaba leyendo, eran Estudios Dinamita, ¿verdad? Estuvimos con Dani Dinamita, con Dani G, que es, bueno, aquí en Asturias, pues, ha producido el último disco de los Wild Crash, y bueno, Dani trabaja de sonido en directo con Mónica Naranjo y con Rage, es técnico de sonido de Rage, y aquí ha grabado, bueno, en Asturias en plan metal, bueno, es un crack. Pero bueno, nosotros el primer disco, como lo habíamos hecho con Juan Martínez, del productor en Mago Studios, pues quisimos contar con el de productor, entonces utilizamos el estudio de Dani, que era el que estaba en el premio para grabar las bases y hacer varias cosas. Estuvimos ahí trabajando con Dani y luego le pegamos todo el remate con Juan en Magú. Y bien, ¿no? A gusto. Sí, en Magú estamos como en casa. Es un estudio muy rock and roll y con Dani también. Dani es increíble, es una persona increíble. Y sí, nuestras cervecitas, vamos allí, pasamos la tarde, uno canta, el otro toca, uno se desgañita, echamos unas risas. Sí, realmente disfrutamos. Siempre tenemos ahí unas cervecinas frías en la nevera y a la hora prudencial de la tarde, pues ya tomamos las cervezas y sí, realmente nos divertimos, lo disfrutamos realmente el estudio, ¿no? Hombre, tienes que apretar un webin contra el otro y tienes que sacar el trabajo adelante lo más rápido posible, pero bueno, realmente nos encanta. Sí, es verdad. Y disfrutamos del proceso, sí. Bueno, antes con lo que comentábamos de los concursos, de la participación de la banda, ha quedado, yo creo que completamente claro para todo el mundo que Drunken Buddha es una banda de directo. Imagino que estáis deseando poder presentar estas canciones en vivo, a ver si pasa un poco el temporal, ¿no? A ver si escampa y se puede volver a los escenarios a tocar, ¿no? Ojalá cuanto antes. Lo que pasa es que, bueno, ya te entran también, nosotros tenemos muchísimas ganas, pero están todos los grupos como nosotros y yo no sé cómo, no sé si darán abasto las salas para cubrir toda la oferta y toda la demanda que va a haber. Va a ser increíble, ¿no? Sí, tenemos muchas ganas de tocar. Yo lo estaba pensando yo esto también, y alguna vez lo hemos comentado en el programa. Se va a formar como una especie de cuello de botella de cantidad de bandas queriendo tocar. Ahí han salido también un montón de discos también que no se han podido presentar todavía en directo y hay bandas que, lógicamente, querrán hacerlo. Y salas hay las que hay, no hay más. Efectivamente. Y todos los discos que han salido y luego todavía sigue habiendo fechas aplazadas. Exacto. Y retrasadas y apalabradas que yo me pregunto que en el momento en que esto pase un poco, nosotros tampoco nos hemos molestado mucho en mirar fechas, porque para estar haciendo aplazamientos continuamente ya tuvimos que hacer aquí las fechas que teníamos por aquí, un par de fechas que hicimos en Asturias, las aplazamos 1, 2 o 3 veces, entonces tampoco quieres estar todo el día a las salas y a todo el mundo y moviendo a la gente, Entonces tampoco es lo que dices tú, ¿no? En el momento en que de repente se puedan hacer, tendremos que ponernos a la cola en qué año tocaremos. Para el 2023 nos tocará tocar. Esto va a ser un poco como lo de las vacunas, ¿no? Lo de las colas de la vacuna. Los de 60 años hasta 50 tendrán que tocar en tal fecha, los de y así. Los que tienen, imagínate tú los que tenían fecha a finales del 2019 y siguen sin tocar y todo. Bueno, nada, es que va a ser increíble. Pero bueno, que llegue ya y que haya conciertos. A mí, nosotros tenemos muchísimas ganas de tocar, pero obviamente yo casi tengo más ganas de ir yo a ver un concierto. Llegar a una sala, pedirme mi cervecita, ponerme allí en primera fila y disfrutar de ver a alguien, ya aparte de tocar nosotros, vamos. Sí. Es que, ¿quién no tiene ganas de eso? Vamos. Es verdad, efectivamente. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de ver a los Drunken Buddha. Ojalá que sea muy, muy, muy pronto. Michael, muchísimas gracias. Enhorabuena, porque me parece un disco fantástico. Ojalá que os traiga muchas alegrías y que en definitiva lo podamos disfrutar todos, como decimos, con una cervecita y con vosotros ahí encima del escenario. Muchas gracias a ti, Julián, por todo, por la llamada y por todo. Ha sido un placer, un abrazo. Un abrazo, Julián. Pues así es como suena Drunken Buddha, ya sabes, 2 es su nuevo disco. Drunken Buddha, wow, pedazo de banda, sí señor, y pedazo de disco este que acaban de publicar y que ya estamos compartiendo contigo desde hace unos poquitos días. Y ahí vamos a seguir, claro que sí, disfrutándolo. Bueno, más cositas. Lo que viene a continuación en el programa es el lanzamiento de Pulso. Publican Pulso El Lobo. Es el segundo adelanto de lo que va a ser su inminente nuevo disco. Dicen, eras una vez un pastorcillo que cuidaba las ovejas de todo el pueblo. Algunos días era agradable permanecer en las colinas y el tiempo pasaba muy deprisa. Otros, el muchacho se aburría. No había nada que hacer salvo mirar cómo pastaban las ovejas de la mañana a la noche. Un día, decidió divertirse y se subió sobre un risco que dominaba el pueblo. ¡Socorro! Gritó lo más fuerte que pudo. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! We'll be right back. Que viene el lobo, cuidadito, cuidadito. Ya está aquí el lobo, sí señor, con ellos, con Pulso, presentando un nuevo tema y que hoy les acercaba también hasta el Con Fuerza Heavy. Más Bárbara Black. Al inicio de esta pandemia también publicaba Love, Death and Flies, hace un año prácticamente. Y qué bien suena ese disco de Bárbara Black. Hace poquito pasaban por aquí por el Con Fuerza Heavy para presentarnos Endless Road, son Oxide y esto se titula Never Alone. Alone. must be strong. Some days the floor under you may tremble. Take a moment to reassemble and then take it slow. You'll look back on a day that life seemed better. Remember the grass is always greener, but never on your side. Search for a meaning. This is all just the beginning. Remember the things that you believe in, and soon you'll know you're never alone. And this is your home. Remember the things that you believe in, and soon you'll know you're never alone. Never Alone, Oxide, desde su nuevo disco, que como te decía, presentaban hace muy poquito aquí en el Con Fuerza Heavy. Morphium, a puntito de publicar The Fall, su nuevo disco, el próximo 26 de marzo, acaba de adelantar un nuevo tema, por cierto, nuevo videoclip también, es ya el cuarto que adelantan de lo que será su próximo disco, The Fall. Morphium. It makes me say, yeah. Every night it comes to play, yeah. Answers me, I must obey, yeah. Every time you walk with me, I'm not afraid to die. próximo 26 de marzo llegará el nuevo disco de Morphine The Fall. Un poquito antes, también para el próximo mes de marzo, pero en este caso para el día 5, se publicará Génesis, el nuevo LP de los murcianos Hedon. Dicen de este tema que es el más arriesgado que ha hecho la banda, el más moderno y que mayores estilos acaricia. Hedon lanza Asfixia, el cuarto single ya, anticipando Génesis, el nuevo disco de los murcianos. Por cierto, ya tienen el vídeo también para que lo puedas ver. Bueno, suena tremendo el nuevo tema de Hedon Asfixia. Ahí estaba sonando. Más cositas, más canciones, un poquito de ritmo del vuelo también con los Groggy Dogs. Sailor, what will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? Light in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning, shake these balls with a rusty razor. Shake these balls with a rusty razor. Shake these balls with a rusty razor. Light in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early. Eso te lo imaginas ahí chocando las cervezas, bailando, claro, claro. Oye, madre mía, qué ganas de concierto. Los Groggy Dogs están sonando. Bueno, más. El 14 de febrero, los Mintrap han publicado su nuevo EP, que recoge canciones como Back to the City. Desperate, they didn't even know where we ran. go. Back in the city to kick some asses. It's been a challenge we have to admit. We have just returned from the rushes, finding a way to prove they were wrong. We needed once a break, but now it seems that it's been enough. So hold on. Now if you guys are ready, to the city, sí señor, ahí estaba, Main Trap. Acaban de estrenarlo, el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, además. Más cositas desde Francia, desde Burdeos, concretamente nos llegan Crash Rider, Hal Rock, desde Bordeaux, desde Burdeos, para un álbum que han publicado en el pasado mes de diciembre. Ahí están Crash Riders en el Con Fuerza Heavy. Hasta Francia nos íbamos con ellos. Sí, señor, con los Crash Rider. Estás escuchando con Fuerza Heavy esta edición 1434, en la que, como siempre, cubrimos 3 horas de rock y metal, en la que no falta de nada. Mi Tago, Vive Ultrella, es el título de su más reciente obra. Un EP con 5 temas que han publicado hace apenas unos días. Pues ahí estábamos, hablando de caminos con los Mi Tago, sí señor, en ese Vive Ultrella que acaban de publicar. Más Rivers es el nuevo tema de los Épica. Never ending, all dreams will start ascending.